Creo que en total hice 11 guardias. Ajá. Y había comentarios de que se movían cosas, qué sé yo. Yo una noche que me tocó guardia en la pista, vi Discúlpeme. un camión con el semi, con custodia, todo, que cargaron en un avión Fiat, nada más.